que os juro, perdidos están Hansel y Gretel buscando el hogar. Una casa de dulces, la tentación, pero un conejo les ofrece una lección. Ser hacendoso, un gran poder, con amor y esfuerzo todo se puede hacer. Ayudarse a mirar, eso es lo que hay. Con bondad en el alma, el miedo se va. La bruja en su casa, con miedo y desdén, pero los niños saben, no hay que caer. Con buenas maneras, ofrecen su ayuda. Cocinas saludables, en su vida una muda. Ser hacendoso, un gran poder, con amor y esfuerzo todo se puede hacer. Ayudar sin mirar, eso es lo que hay. Con bondad en el alma, el miedo se va. En su casa, con miedo y desdén, pero los niños saben, no hay que caer. Con buenas maneras, ofrecen su ayuda. Cocinas saludables, en su vida una muda. Ser hacendoso, un gran poder, con amor y esfuerzo todo se puede hacer. Ayudar sin mirar, eso es lo que hay. Con bondad en el alma, el miedo se va. Oh. Brincos el conejo, con magia y razón, organiza la vida, es pura emoción. Con esfuerzo constante, su hogar brillará. La magia del trabajo siempre triunfará. Ser hacendoso, un gran poder, con amor y esfuerzo todo se puede hacer. Ayudar sin mirar, eso es lo que hay. Con bondad en el alma, el miedo se va. Incluso conejo, con magia y razón, organiza la vida, es pura emoción. Con esfuerzo constante, su hogar brillará. La magia del trabajo siempre triunfará. Final el conejo, la bruja ya ve que el amor y el trabajo lo pueden todos, sí. Juntos en el bosque, cuidando el hogar, ser hacendoso siempre es el lugar. Fin hacendoso. Fin hacendoso.